You're listening to the noise is the message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Marcos es de esos que... Yo soy Carlos Sánchez Martínez, soy indígena zapoteca de Juchitán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en México. Y pues la radio se fundó en el año 2006 por una necesidad de información y también de fortalecimiento de esta cultura zapoteca ismeña. se fundó con dos líneas de acción de trabajo en esta comunidad. Falta de información por parte del Estado mexicano que está impulsando construcción de parques eólicas, que desde 1994 llegan 7 aerogeneradores como prueba de la Comisión Federal de Electricidad, y en esos momentos no sabíamos qué era ese metal, ese aparato, semejaba a ventiladores que teníamos o que veíamos, conocíamos en las casas, ¿no? Y se nos ocurrió decirle ventiladores grandes, ¿no? Vivaso, decíamos en zapoteco. Pero la información se nos fue negando. Nuestro territorio, el Estado mexicano lo puso a disposición de las empresas transnacionales, y nuestro territorio fue repartido en coloquios internacionales de energía verde en Huatulco, sin nuestro consentimiento, sin nuestro conocimiento también, sin ninguna información. Nosotros en 2006 nos reunimos y trabajamos diferentes sistemas de comunicación, de herramientas de comunicación, y concluimos de que la más efectiva es la radio comunitaria y el video, como herramientas de comunicación que nos pudiera llevar a las comunidades, colonias, barrios, calles, a informar. La radio fue efectiva porque llega en varias casas, y empezamos a informar en lengua zapoteca. Conjuntamente veníamos trabajando la segunda línea de acción, que es la regeneración de la cultura zapoteca, el fortalecimiento de espacios comunitarios como es la fiesta, como es la reorganización también, fortalecimiento de la lengua materna, de costumbres, tradiciones que tenemos en nuestro pueblo, y sobre todo el sistema de kendalizá, decimos como un acto de familia, un acto de hermandad, de colectividad también, cuando se hacen las fiestas o cualquier actividad de una familia, la comunidad acude a ayudar. Entonces para nosotros era un espacio que fortalecer y que promover en radio. Y así lo hemos trabajado con la Sociedad de la Santa Cruz de los Pescadores, que es en este barrio donde se encuentra la radio comunitaria Totopo. Es la séptima sección de Juchitán, el sur de Juchitán, en la séptima sección y el barrio de los pescadores. Aquí se ha conservado más la lengua materna, el zapoteco, y ya saben. Thank you. De la lengua castellana. Al momento de hablar en radio, por ejemplo, teníamos, no sabíamos cómo decir callejón, hablamos callejón como en la lengua castellana, no sabíamos también el conteo del tiempo en zapoteco, y gracias a las actividades, investigaciones de historiadores locales como Víctor Carta, Víctor de la Cruz y varios historiadores que han producido literatura zapoteca en Juchitán, y también recurrimos a un diccionario editado en 1578 de Fray Juan de Córdoba en lengua zapoteca, un vocabulario, y de ahí nos hemos resuelto más o menos la dificultad que vimos al hablar frente al micrófono. Y a partir de ahí venimos como que regenerando la lengua materna y reutilizando palabras que están en desuso, reutilizando y descubriendo palabras que la gente grande habla todavía. Y nos parece que sí hay una esperanza de este fortalecimiento de la lengua materna. Nos hemos encontrado dificultades económicas también, que muchas de estas dificultades económicas lo han resuelto los colaboradores, los vecinos, organizaciones también, y la comunidad cultural de Juchitán, la comunidad de pintores, de escritores que nos han donado sus obras de arte para poder recaudar fondos y pagar renta, luz, agua o comprar herramientas de la radio. Y dificultades de seguridad, por ejemplo, en 2008, a escasos semanas de la transmisión de la radio comunitaria Totopo, llega el empresario, el que tiene el monopolio de radios en el estado de Oaxaca, nació aquí, Alejandro Humberto López Lena, que quiso intentar de su propia mano desalojar la radio. Los vecinos lo identificaron y los vecinos sentenciaron de que si él habría desalojado la radio, entonces no habría radio en Juchitán, ¿no? Ni su radio, ni ningún tipo de radio, ¿no? Porque la comunidad considera que este es su radio comunitaria y en esos momentos lo defendió. Y en 2008 nos llega intimidaciones de COFETEL, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con las nuevas leyes que están imponiendo. Y en 2013 igual recibimos represión por parte del Estado de Oaxaca, del Estado mexicano, apoyando el Estado mexicano apoyando a las empresas transnacionales, nos persiguen. El espacio de Radio Totopo en 2013 casi fue desmantelado, el centro de transmisiones de nosotros. Sí, me comentabas que ustedes no estaban aquí, inicialmente no estaban aquí. No estábamos aquí en Ferrocarril, esquina Insurgentes, ¿no? Casi esquina Insurgentes. Estábamos dos casas del lado sur. Y ahí las puertas de esa casa, una casa ya antigua, tenía puertas antiguas que nada más con una patada se caían las puertas, pero permanecimos ahí durante 8 o 9 años y jamás la población, a pesar de que estaban las puertas así, jamás la población, los habitantes de la séptima no intentaban entrar. nosotros como ejecutores de ese proyecto, especialmente a mí no me ha preocupado las leyes que impone los administradores del Estado mexicano, porque nosotros sabemos de que ellos imponen leyes a favor de sus empresas, a favor de sus amigos, a favor de las transnacionales, y en particular no me he preocupado porque tenemos el concepto de que la radio puede ser temporal, la radio puede ser de varios siglos, ¿no? Depende mucho de la comunidad. Finalmente la comunidad le da la etiqueta, el apoyo de si es o no radio comunitaria, ¿no? Claro. Y para nosotros es lo más importante, sí. Más que una ley de telecomunicaciones, es lo más importante. Sí, finalmente los contenidos rigen también el camino, ¿no? O el objetivo de la radio. Así es. Más allá de una etiqueta, como lo acabas de comentar. Sí, así es. Nosotros no nos gustaría recibir el reconocimiento del Estado mexicano como radio permisionaria o concesionaria de radio comunitaria, que en papel lo tenemos, o puede ser un privilegio tenerlo, pero en realidad aquí tal vez no tendríamos ese concepto de comunitaria, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Ser más comunitario a través del reconocimiento del pueblo, y menos importante esos papeles que promueve el Estado. Sí, claro. Y sobre las formas represivas que el Estado realiza a través de las leyes en contra de la comunicación comunitaria, no me asusta, ¿no? No me asusta, y yo creo que al contrario, pienso que te fortalece, ¿no? Claro, yo creo que como le he dicho, ¿no? El que podemos rendir cuentas es la comunidad. Es la comunidad, no el Estado, ¿no? Porque claro, la comunidad sustenta el proyecto. Totalmente. Sí, totalmente, como lo contamos hace ratito, es finalmente del pueblo, de la comunidad y para ellos mismos, ¿no? Así es. Tú sirves como un promotor de ello. Ah, así es. Pues yo, como he dicho también, ¿no? Si a través del Estado y sus leyes represivas confiscan la radio, ahí está el equipo, ¿no? Uh-huh. Pero la radio somos nosotros. Sí, claro, totalmente. Y se lo puede llevar, pero claro, pero el pueblo está ahí y va a volver a resurgir una así radio. Es, otra radio. Y como le he dicho, ¿no? Mientras el sol sigue brillando, los pueblos originarios seguimos con esta vida, seguimos organizándonos. El día que muera el sol, ese día moriremos todos los pueblos originarios, porque nuestro padre es el sol, nuestra madre es la tierra, y ese día, pues tal vez de los que puedan tener vida, de las empresas transnacionales puedan disponer de su territorio. Mientras tanto, no, aunque hagan leyes para reprimir a los comunicadores indígenas, a los comunicadores comunitarios, a los periodistas, para callarlos, pero yo creo que siempre habrá alguien, siempre habrá un periodista, un fotógrafo, un comunicador, comunicadores comunitarios, no comunitarios, siempre estarán ahí. El Estado nunca pagará ese trabajo comprometido de los periodistas, fotógrafos, de todos los que están interesados en hablar la palabra de la tierra y la verdad, ¿no? Entonces, cualquier esfuerzo que haga el Estado mexicano para pagarlos a través de sus leyes, a mí no me saca el sueño, ¿no? Claro. Duermo tranquilo, el día siguiente entramos a la chamba y se Yeah. Perturbación permanente. Hay testigos presenciales. Una radio y patrulla de carabineros. Vendado y esposado. Quedaría un fémur de los restos. Forma de terrorismo de Estado. Todos los continentes la han conocido. Primero que nada, la posición es una de las variables centrales en física, es de hecho junto al momentum, una de las dos variables requeridas para especificar las condiciones iniciales según la mecánica newtoniana. Barat, 2007. Página 109. Si me dicen dónde. Las familias han sido inclaudicables. Ante el pacto de silencio que mantienen las Fuerzas Armadas y el Ejército de Chile. A las 2:30 de la mañana lo sacaron 10 carabineros, formas de doctrinas con que el Estado sometía a un amplio sector de la población. El terror existió. Se usaba la palabra presuntos. Se hizo caso omiso de la evidencia. En septiembre de 1974, forma de exterminio estatal y permanente. Hay testigos presenciales. que nunca se olvide. El terror existió. Un dispositivo que puede ser utilizado para medir valores de giro en una determinada dirección en el espacio es un aparato Esterházy, SG. El dispositivo SG tiene un no homogéneo campo magnético orientado hacia una particular dirección. El dispositivo discrimina entre los valores arriba y abajo al dividir un rayo de partículas en dos huellas dependiendo del valor de giro sobre ese eje. Algunas partículas son desviadas hacia arriba por el campo magnético y otras son desviadas hacia abajo. Barat, 2007, página 258. Giro es lo que llamamos una cantidad vectorial. Hablando clásicamente, se puede pensar en el giro como un vector o flecha apuntando en una cierta dirección del espacio. La dirección de la flecha indica la dirección en el espacio del eje de giro, el eje de rotación, y el tamaño de la flecha indica cuán rápido el objeto está girando. Barat, 2007, página 258. Una técnica para determinar las condiciones iniciales es la llamada medida de tiempo de vuelo. De acuerdo a esta técnica, la posición simultánea y los valores de momentum de un objeto pueden ser determinados al rebotar radiación electromagnética o luz al objeto, registrándolo con un detector. Este es el principio básico de la pistola radar láser, comúnmente usada para medir la velocidad de los autos y las pelotas de tenis. Es importante notar que ya que la luz tiene momentum y energía, la medición necesariamente perturba al objeto. Barat, 2007, página 107. Central es la indeterminabilidad, no la incertidumbre. Él entiende la relación recíproca entre posición y momentum en términos semánticos y ónticos y solo de forma derivada en términos epistémicos. Por ejemplo, no podemos saber algo definitivo sobre algo de lo cual no hay nada definitivo que saber. El tema no es la incomprensibilidad per se, más bien es cuestión de lo que puede ser dicho para existir simultáneamente. Barat, 2007, página 118. Thank you. un experimento de partículas que permite detectar elementos entrelazados a distancia. La respuesta pudo ser registrada de forma inmediata. Registran de forma inmediata perturbaciones materiales en el desierto de Atacama. Se especula que su cuerpo fue dinamitado. Forma de terrorismo de Estado. Forma de terrorismo de Estado. Forma de terrorismo de Estado. Forma de terrorismo. Forma de terrorismo. Forma de terrorismo. Forma de terrorismo. Perturbación permanente. Hay testigos presenciales. Una radio y patrulla de carabineros. Vendado y esposado. Thank you. Perturbación Permanente es un poema radial de Alejandra Pérez Núñez, también conocida como El Pueblo de China. Las citas sobre física pertenecen al libro de Karen Barat, 2007, Meeting the Universe Halfway, Quantum Physics and Entanglement of Matter and Meaning, Duke E. University Press. Los otros textos corresponden a fragmentos de la historia oral de Chile sobre el secuestro permanente de personas durante la dictadura militar de Pinochet. Ella continúa desaparecida.